Nelly. Minka Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante Aini por los derechos de nuestros pueblos. También estoy aquí, Hiratanaka Kuyakanaka. Muy buenos días a todas, a todos. Estamos en una nueva emisión de Radio Aini, como siempre a través de Radio Andina cada sábado, desde las 9 de la mañana, un poquito más, un poquito menos, por ahí estamos y como siempre conversamos desde los derechos humanos sobre pueblos indígenas, mujeres, en fin, de diferentes sectores sociales y también de actualidad regional. Estamos como siempre desde Arica compartiendo el programa y además también ustedes pueden revisar todos nuestros programas y otras cositas más, otras informaciones en radioaini.cl. Además, las diferentes iniciativas que hemos estado realizando y que también les compartimos a través de este espacio. Y por supuesto, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube y en Spotify, donde tenemos colgados varios de nuestros audios como Radio Aini. Así nos encuentran y ahí vamos a estar nosotras en las redes sociales. Bien. Como decimos cada semana, donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa de hoy. Les quiero decir que durante todo este mes de septiembre hemos estado recordando, haciendo memoria de los pueblos originarios en torno a los 50 años del golpe de Estado en Chile y también de las mujeres indígenas. Y hoy día vamos a seguir compartiendo este hermoso trabajo que estamos realizando, donde conversamos con diferentes mujeres andinas y ellas nos cuentan sus experiencias, sus vivencias en torno a diferentes temas. Pero antes de continuar con estos podcasts que estamos haciendo, les invitamos a escuchar un tema musical y les cuento ya de qué se trata el episodio de hoy. Preferida en el pueblo de Chitita. La la la la la la. Bien, regresamos a Aini. Como bien les decía, continuamos con nuestros programas dentro del marco de Mujeres de Pueblos Originarios y Memoria, que es el podcast que estamos realizando en Radio Aini, que se compone por 8 episodios y que estamos cada sábado contándoles sobre esta iniciativa que busca, ¿cierto?, contribuir para que las mujeres indígenas tengamos espacio en los medios de comunicación y además en lengua originaria. Y hoy día les voy a compartir Mujeres de Pueblos Originarios y Territorialidad, que es el tercer episodio que estamos haciendo junto a la Eliana Ortega, a quien le mando un saludo, que es parte también de AINI, y con la colaboración de Betty Páez, quien nos hace las traducciones en aymara. Entonces, les dejo para que escuchemos Mujeres de Pueblos Originarios y Territorialidad, que es el tercer podcast de Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, que es una iniciativa financiada por el Fondo de Fomento de Medio de Comunicación Social 2023 y que además está disponible en nuestra página web, en radioaini.cl y en Spotify, donde ustedes pueden escuchar también este y otros episodios. Les dejo con el podcast de hoy. Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota, iniciativa de Radio AINI, que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023. Mujeres de Pueblos Originarios y Territorialidad. Chacap ayllu warminaka urakit pacha llamt amasa kayuna kahampi llamt smaja samsmawa malt smawa ist smawa uywanaka alinaka kolyunaka wakanaka hukampi urakinaka kaukinte utji chokiyapunaka tonko kukalapi huira kiswintu Hake tanj, marka tanj, unhap smawa, amtasin smawa, oke takinakan, samksma, kepas samsunyanakan, untan smaha, loktanak lurt ansma, hawilt ansma, naach kasktwa, nayas, umas, chaksta. Te siento en mis pies, respiro, te saboreo, te oigo. Animales, plantas, cerros, huaca, infinitos campos donde crece la papa, maíz, coca, quinoa, donde somos personas, somos pueblo, te cuidamos, nos cuidas, te extraño en mis caminos grises, te sueño en mis últimos respiros, te miro, te hago pagos, te respiro, te celebro, eres parte de mí y yo de ti. El territorio es vital para los pueblos originarios. Representa la convivencia del ser humano con la naturaleza, que es la vida misma de la tierra. El agua, los bosques, las plantas, los animales y todos los componentes de los hábitats y ecosistemas. Pero no solo esta convivencia se limita al espacio geográfico y sus componentes, sino que al modo de apropiarse con identidad y afectividad espacial a una relación establecida mediante procesos de transformación como sociedades, definiendo territorios, ya sea de derecho, de hecho y emotivamente. Es decir, nos referimos a la relación entre las mujeres indígenas y su territorialidad. Inés Flores Huanca, de la estancia Huancarane de Bisbiri, y Daniela Huanca Mamani, de Tignamar, se vinculan a su territorialidad desde la crianza de animales a la agricultura, desde las tradiciones, lenguas, a la migración de las comunidades. Defensoría Penal Pública, Ucan Pamta, ña Patu Kahamarani, Ucana, y la Yahyatichiri, Yatichiri Intercultural, Ocam Satawa. Bueno, lo he saludado a mi lengua materna, que es el aymara, y contarle un poquito de lo que hago yo. Soy una mujer aymara de la comuna General Lagos. dedicada profesionalmente a la actividad de defensa penal como facilitadora en la Asesoría Penal Pública, pero vinculada enormemente a mi comunidad, que es la estancia Huancarani, donde mi familia se dedica a la crianza de llamas de alpacas, la cual la hacemos con bastante éxito. Y nos apasiona, y nos gusta, y nos llena estar entre medio de las crías, vacunando, trasquilando. No me importa el olor a guano, no me importa llegar cansada, no me importa subir cada 15 días, porque me siento en paz, me siento cerca de mis abuelos cuando estoy en mi pueblo. En cada aroma, en cada paja que silba, en cada cerro que estoy, siento que estoy más cerca de Tatainti, que estoy más cerca de La Pacha, donde todavía Occidente no ha cambiado ningún centímetro de esa parte de la tierra. Y creo que es el mínimo respeto y reconocimiento que le debo a mis antepasados. Así es que muchos de nuestros hermanos profesionales han bajado a las ciudades y no han vuelto, o si no, vuelven de visita. Yo no me considero visita, yo me considero parte de mi estancia y la disfruto muchísimo, y sobre todo en la recopilación oral. Me gusta mucho recopilar las técnicas de cuidado ganadero. Hemos avanzado harto con mi familia. De hecho, queremos proponer más adelante cómo transmitirlo eso, porque si hay algo que le falta a la ganadería camélida es pertinencia. La mayoría de los contenidos en diferentes áreas se entrega de manera muy técnica y se olvidan que, por el caso de la Comuna General Lago, tal vez Putre sea distinto, la gente que está en el campo escasamente tiene educación básica. Algunos son mayormente bilingües, tienen una comprensión del español, del castellano andino. Entonces la bajada de información es relevante. Y eso es algo que a mí me gusta transmitir y me gusta, yo creo que es mi manera de dejar huella. Porque así como mis abuelas, mis antepasados han dejado historia, yo creo que también es una parte de nuestra responsabilidad como mujeres aymaras, como la nueva generación. Mira, primero fue como una forma de obtener ingresos. Es bien poco lo que se obtiene, porque igual es harto el trabajo que se hace para obtener un producto orgánico como se hacía antes. Pero yo lo empecé ya por la parte de recibir ingresos, y después fue como para rescatar lo que se hacía, porque ya la agricultura se había perdido en el pueblo. Cuando estaba mi papá, él cultivaba poquito, o sea, una superficie de unas 3 eras eran, de 3 por 10 metros, entonces era bien poquito lo que él cultivaba. Él se dedicaba más a la producción de alfalfa para alimentar las cabras, porque teníamos cabras y hacía queso. Pero la agricultura de la papa, del maíz, eso no se hacía. Como que disminuyó tanto que eran 2 o 3 personas las que lo hacían en el pueblo. Entonces fue como una forma de rescatar eso y trabajar el terreno que nos dejó mi papá, porque estaba ahí abandonado. Como dicen, que está descansado y ya está como para cultivar. ¿Y te gusta a ti el trabajo en la tierra? Sí, mira, hermano. Todavía se están descascarando. Acá están blanditas, pero ya las tengo tiesas y duras. Sí, me gusta. Es que como lo hice desde pequeña, acompañando a mi papá, a mi mamá. Mi papá trabajaba harto el orégano en el tiempo que el orégano todo estaba como ya decayendo su precio. Que esos terrenos están abandonados ahora. Y yo empecé con el orégano, pero tuve que traer plantas de socorona. Y ahí están, no se adaptan muy bien. Será que no les tengo mucho cuidado. Sí, el primer corte salió bueno, después ya no tanto. O sea, el orégano lo tengo ahí ya de 2 o 3 años. Y mira, lo que yo siembro harto son los maíces de colores. Y a mí me gusta sembrar de colores para que se mezclen o para que aparezcan otros colores que no había antes. Pero la mayoría prefiere sembrar el blanco para hacer el pan, la harina, y que no salga con esas manchitas negras. Pero yo prefiero que salgan más variedades, porque me acuerdo que antes habían hartos colores, hartas formas de los granos, harta variedad. Y ahora eso estoy haciendo. Mi mamá empezó primero con eso. Ella estaba trabajando el terreno de mi papá. Y cuando yo fui el 2019 igual empecé. Pero ahí trabajamos juntas y ahora ya nos separamos. Ella saca su cultivo y yo saco mi cultivo. De acuerdo al estudio Acceso de las Mujeres Indígenas a la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales en América Latina y el Caribe, de ONU Mujeres, de octubre de 2018, se observa que las mujeres mantienen un apego a la tierra y el territorio por la importancia que estos tienen en sus estructuras de gobernanza, identidad, pertenencia a un pueblo diferenciado, desarrollo de la cosmovisión y espiritualidad. La tierra es la base de los sistemas jurídicos, sociales, económicos y políticos de los pueblos indígenas que conforman la organización y cohesión de sus territorios en un sentido amplio. Dado que es sagrada, la tierra en los marcos cosmogónicos no se vende, es innegociable e inembargable. La relación de muchas mujeres indígenas con la tierra no corresponde a una lógica capitalista e individualista, sino a un significado de colectividad en la toma de decisiones sobre su uso para asegurar el bienestar, la armonía y el balance entre la naturaleza y los miembros de la comunidad. Pues son pocas las personas que viven allá y ya son adultos por los que viven. O son personas que vienen de Bolivia y se quedan allá. Y al final son ellos los que están haciendo padre a los pueblos. Por más que hay personas que reclaman. Son la gente que están dando vida al pueblo ahora porque vienen con niños. Y si no están ellos, cuando uno vuelva no va a haber nadie, o van a haber unos abuelitos nomás. Uy, es lindo, es tranquilo, es libre. Bueno, lo más fome es la discusión entre los poquitos que queda por cosas como el agua, o porque tu perro le mordió el mío, o porque casi atropellé a mi perro, o porque los chivos entraron al portero equivocado. Pero es bonito vivir allá, es lindo. Es natural, es silencioso, tranquilo, para las personas que quieran relajarse. Son ideales los pueblos, porque te conectan con la naturaleza, estás ahí. O sea, algunos dicen que es desierto, pero nosotros sabemos que en los mismos pueblos hay lugares donde hay un río con agüita, hay arbolito, hay pajarito. Vas a encontrar harta flora, harta fauna nativa ya. O sea, en el mismo camino ya veis los guanacos. Y veía harto el burro también, las tarucas, si es que tenía suerte con los suri. Entonces, estás en un lugar natural, más encima es en la reserva de la biosfera, la Auca. Es lindo, es hermoso. Hay una gran parte de esa mentalidad occidental que está deseducando, está fomentando la individualidad y estamos perdiendo el poder del colectivo. Y entonces, ¿estamos educando a un profesional para aportar en el futuro aymara, o estamos educando un descendiente nomás que puede o no ser aymara, pero va a ser más funcional al sistema que a nosotros mismos? Porque ser aymara es un desafío. Ser profesional aymara es construir puentes entre Occidente y el mundo aymara, y es proponer. No nos podemos quedar encerradas en nuestro individualismo, no, es hora de compartir, es hora de mejorar a la nueva generación. También debemos ser visionarias y debemos ser líderes, y buenas líderes, para encauzar a las que vienen. Y mi invitación es a ellos, a sumar. Las mujeres aymaras siempre sumamos, por eso pasamos el cargo, y quien tiene la mayor responsabilidad es la mujer. Una mujer que no sabe convidar a la comunidad, ¿cómo va a ser esa fiesta? ¿Va a convocar o no? No va a convocar, porque quien invita, quien crea generosidad, solidaridad, quien es familia, hacha familia y construye esa gran familia, es la mujer. Cuando muere una mujer, muere un poco la familia. Por eso que cuando fallece un hombre, ok, es el papá, es el proveedor, pero la importancia de la mujer que tiene es lo que no estamos viendo en el horizonte. Y yo, mi llamado es a ellas, a reconstruir un nuevo mundo, a luchar en cada uno de la educación, en nuestros aportes, en el ámbito, sobre todo en el ámbito profesional. No quedarnos ahí nomás, se puede hacer más. Y siempre es posible. Para los pueblos indígenas, el territorio que ocupan es suyo por herencia ancestral. La forma como usan su territorio y la manera como controlan sus espacios territoriales es con frecuencia muy distinta a la de la cultura occidental, argumenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reporte Derecho a la Libre Determinación de Pueblos Indígenas y Tribales, de diciembre del 2021. Añade el texto que, a pesar de las imposiciones, ha sido ocupado y defendido por generaciones pasadas y se espera que también continúen las venideras. pues se trata así de la base territorial que permite el ejercicio de la libre determinación de los pueblos, es decir, decidir por los mismos pueblos la forma de ser gobernados, su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas, donde las mujeres son clave para alcanzar el ejercicio de estos derechos conculcados por las normativas de derecho internacional como una reparación a las violaciones de los derechos humanos de los pueblos en Chile y el mundo. Les invitamos a que nos acompañen a reflexionar, compartir y visibilizar las memorias de las mujeres indígenas de Arica y Parinacota y a aportar a la no discriminación y diversidad sociocultural del territorio. Agradecemos a Inés Flores Huanca y Daniela Huanca Mamani. Música, gentileza de Sandra Caqueo Enríquez y archivo de Radio AINI. Locuciones, Betty Páez Machaca, voz en aymara, Eliana Ortega Paz y Leila Noriega Segarra. Edición Leila Noriega, producción Radio AINI. Desde Radio AINI, les invitamos a seguir escuchando Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias en radioaini.cl y en nuestras redes sociales. Nos vemos. Jikisin Kama, Tupanan Chiskama. Acabamos de escuchar Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota. Iniciativa de Radio AINI y llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023. Aquí en esta tierra, cumbre nevado, río y quebradas, campo florido en mi hermosa tierra, campo florido en mi hermosa tierra. Río Casabe profundo y grande, junto al Tumaya y el río Oxa, esas tus aguas riegan los campos. Los tinameños te agradecemos, esas tus aguas riegan los campos, los tinameños te agradecemos. Somos los hijos del Tata Inti, de esta etnia tan milenaria. Orgullo tengo de haber nacido en esta parte del Collazú. Orgullo tengo de haber nacido en esta parte del Collazú. Hachatangán de Calvario eres, todos los años te visitamos. Eres herencia de nuestros padres que llevaremos hasta la muerte. Eres herencia de los aymaras que llevaremos hasta la muerte. Cuando era niño yo pastoreaba por estos cerros llenos de espinas, junto a mis cabras y mis corderos, en plena lluvia con mis ovejas. Por estos cerros que yo conozco, en plena lluvia con mis ovejas. A las tardes yo regresaba a mi casita junto a mis padres. Por eso canto con todo el alma de haber nacido aquí en esta tierra. Por eso canto con todo el alma de haber nacido aquí en esta tierra. Si es que yo muero lejos de ti, que me entierren aquí en mi pueblo, a flor de tierra para mirar todos los días la Pachamama. Si es que yo muero quiero lejos de ti, que me entierren aquí en Tinama, a flor de tierra para mirar todos los días la Pachamama, todos los días la Pachamama. Bien, regresamos a Aini después de escuchar ese hermoso tema Pastor Tignameño de Domingo Gómez y también de escuchar nuestro tercer podcast de Mujeres, Pueblos Originarios y Territorialidad, que es parte de la iniciativa Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, porque hay muchas memorias que guardamos las mujeres y sobre todo las mujeres andinas. Muchas de ellas seguramente nos están escuchando, quienes han migrado, quienes han tenido que viajar, quienes se hacen cargo de muchas responsabilidades, de pasar fiesta y también de mantener el hogar, porque no olvidemos que en esta región la gran mayoría de las jefaturas de hogar son femeninas hoy en día, y además la mayoría de la población estadísticamente en Arica y Parinacota somos mujeres. Y en ese mismo ámbito queremos contarle que durante esta semana se realizó el seminario Salud Sexual y Reproductiva, Enfoques desde la Interculturalidad y el Empoderamiento para la Educación, Valoración de Saberes y la Propia Salud. Esto organizado por el CID, ONG, este programa que realiza la Universidad de Tarapacá con universidades extranjeras para de intercambio, ¿cierto?, de estudiantes universitarios. Y bueno, este seminario tuvo el objetivo de conocer experiencias, intervenciones y análisis crítico de los diversos actores y agentes ciudadanas acerca de panoramas actuales de la salud sexual y reproductiva y no reproductiva desde una mirada que considera el enfoque de género y aportaciones que contemplan la diversidad social, sexual y o étnica y la interculturalidad como proceso transversal en Chile. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las mujeres y las mujeres andinas, las mujeres aymaras? Bueno, en ese seminario, que fue organizado por la Universidad de Tarapacá, también por la ONG Madre Nativa y la organización Guagua Usuyiri, que vinieron desde Tarapacá la señora Ana Vilca, que ella es partera tradicional aymara, y también Macarena Carrión, quien es, también es parte del equipo antropólogo que nosotros en AINI conversamos el año pasado, si no me equivoco, sobre ese hermoso trabajo que están haciendo en el rescate de la partería tradicional aymara, pero no desde lo que existe, digamos, formalmente del Ministerio de Salud, sino desde las propias mujeres, y han hecho un trabajo hermoso. Yo les invito a que visiten a través de esta en internet como Guagua Usuyiri, y ellas han hecho un texto, una investigación, además relatos, y todo esto ha sido desarrollado en diferentes localidades rurales de la región de Tarapacá. Ellas, la mayoría son parteras, muchas de ellas también trabajan en el servicio de salud allá de Tarapacá. Algunas son ELSI, otras son culturas tradicionales, tejedoras, en realidad un grupo, y la mayoría de ellas de mujeres ya adultas, ¿no?, personas mayores, y que están rescatando todos estos conocimientos, la medicina aymara desde el parto y el posparto, también toda la preparación y cuidados que requieren las mujeres y los bebés al momento de nacer. Y bueno, ellas estuvieron exponiendo, también estuvo por supuesto Yasna Cuadros de la ONG Madre Nativa, que ellas hacen un trabajo también muy lindo, son de acá, de Arica, muy interesante también por defender y promover los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos de las mujeres, y también todo lo que es el rescate de las otras formas de parir fuera, digamos, de la salud occidental, ¿no?, de lo que tenemos hoy en día en Chile. En otros países se permite parir en la casa, con el cuidado de una partera, con el apoyo de una matrona, y no necesariamente ir a un hospital, por ejemplo. Bueno, hacia allá también es la idea de que el parto no es una enfermedad, sino es parte de un proceso natural de la vida de los seres vivos, ¿cierto? Y bueno, Yasna expuso sobre el parto como evento empoderante, dar valor a la subjetividad. Es muy interesante todo el trabajo. Bueno, se hizo una mesa, un coloquio, se conversó con los estudiantes, personas también que asistieron, Y Guaguasuyiri, esta agrupación, presentó también una nueva iniciativa que se llama Suma Guaguachita, que es un trabajo participativo, colaborativo entre cultoras tradicionales y parteras, donde también está todo esto, este conocimiento también de la textilería, ¿no? Donde cómo se relaciona el tejido con el parto. Y todo esto en relación con el buen nacer, ¿no? Con esto de los buenos vivires, también con el buen nacer. Y les quiero compartir, porque parte de estas cápsulas, porque ellas aparte de esta investigación, también tienen unas cápsulas audiovisuales que ustedes las pueden ver en YouTube, y donde ellas hacen registro de las parteras de Tarapacá, y que no distan mucho también de lo que sucede en este territorio. Son mujeres aymaras que están rescatando la partería. Vamos a escuchar entonces a una parte de los audios de estas cápsulas audiovisuales, estos videos que ustedes lo pueden ver, y vamos a escuchar a la señora Reina Cáceres Guayanes y a la señora Ana Vilca Cáceres de Guagua Usuyiri. Cuando yo empecé con el don que me dieron, pero yo no me di nunca cuenta, porque nunca he visto que personas atendiendo en brasa, nada. Yo un día, mi mamá me dice, hija, hay una señora que está sufriendo tanto, ya hace 3 días y 3 noches. Vamos a verlo, pues. Ya, pues, fui a verlo a la señora. Claro, estaba atendiendo en su camita y ella acostadita. Entonces le digo yo, ¿y está bien? No, dijo, toda la noche, todo el día, al rato me calma, al rato me duele. Entonces le digo yo, ¿sabes qué, señora? Cuando le pasan los dolores, yo lo toco. Va, porque sea nombre del Señor, dijo ella. Y le pasó los dolores. Entonces yo te voy a ver cómo está la guau. Sin pensar que yo era una partera, que yo sabía, no sabía nada. Tenía 15 años. Y entonces le digo yo, mira, mira señora, la guagua lo tiene a este lado, al lado derecho. Mira, acá está la cabecita y ahora dijo, me vienen los dolores. Ya, que yo voy a verlo ahí y usted, hasta que se le pase el dolor. Ya me dijo, se le pasa el dolor y te empiezo a hacer masaje. Ya me dijo. Y entonces empecé a hacer el masaje con la manita, así de cuidadito, porque uno primera vez, pues, hasta que la cabecita llegó a la posición de nacer, pues. Entonces yo le llegué y le dije yo, si te viene el dolor, avísame. Yo para firmarte ese lado, porque la huevo está acostumbrada ahí. Se ha criado la huevo ahí. Ya me dijo, le vino los dolores, pasó una. Y ya no cargó para el lado derecho. Vino la segunda, ya dijo, ya parece que me toca tenerlo. Ya pues hija, le dije yo, tenga que llamar, haga nomás la fuerza y yo te voy a ayudar. Ya, le vino la tercera, nació la bobita. Era niñita. Y entonces yo empecemos ahora para cortar el ombligo. De ahí me dice ella, ahí en la banquita, ahí está el hilo. La tijera, todo. Ahí hágalo lo que vaya, como le vaya a cortar el ombligo. Ya le digo, yo le corté el ombligo. Y pues le amarramos como la costumbre que no sabía. Y de ahí dice ella, yo tengo una pita grande y esa me amarra la placenta. Y le ponimos la mano en el izquierdo, le amarré. Y ya le dije, usted tiene que ir, como le vienen los dolores, va buscando. Ya me puse a lavar la guaguita, cambiarle y vestirle todo envuelto. Allá se envolvía la guagua, no. Ya pasó todo y quedó bien. Y gracias a Dios quedó bien. Me dijo, ¿cómo te encuentras? Le dije, doña Falita, estoy bien, hija. Me dijo, estoy bien. Y a todo eso hice, y de ahí a lo mejor lo jugué a la casa, y de ahí conversé con mi mamá. ¿Y cómo tú pensaste eso? No sé, no sé, mamita, le dije yo, no sé cómo me vino en la cabeza de tocarle a ella. Entonces ella me dice, así serán las parteras, pues yo tampoco conozco parteras, me dijo, yo estoy ahí teniendo mis huevos así nomás. Ahí yo, así fue la primera vez. Y después vino una tía de ella de Cuyacabe, también embarazada grande. Llegó a la casa de mi papá. Yo quiero que me atenda, hija, me dijo, no sé, me duele, a veces está bien, a veces está mal. Y de ahí yo llego, la toco, se acostó y se la toco la guatita. Claro que la huevo no le tenía bien, le tenía que era muy juguetona. Entonces esta huevo le digo yo, juega mucho, cuero para acá, cuero para allá. Entonces yo empecé a sobarle de lado y de abajo. Y de ahí le digo, hay que fajarte acá abajo porque la huevo va para abajo y acá también, poner unas cuñas al lado, po, para que la huevo esté derechita. Po. Ya, pasó como 15 días y vino los dolores para tenerlo. Po. Y le digo, mamá, le digo yo, como tremenda mujer y voy a ayudar. No, dijo, ella se hincó de rodillas. Entonces empecé a sobarle la cintura, la espaldita así, sobándole la cintura. De repente nació la huevita. No sé, en este momento de verdad que yo me siento contenta, me siento estar muy más encima con la señora Reina, que ella ha sido una partera mucho más antigua que yo, y que su sabiduría ha sido muy importante. Y ella ha trabajado también en el hospital. Y muchos años, a lo mejor quizás su mano, su este no fue correspondía como corresponde, como debía haber hecho, que de repente ella podría haber tenido grabado un video donde sean sus recuerdos, que ella, lo que ella ha hecho, pero a lo mejor no fue así. Pero nunca es tarde para eso. Siempre uno dice, no, si no puedo, no puedo ahora, pero puede ser que después lo haga. Pero sí, ella todavía está el tiempo de poder lograr algo, de poder hacer algo, de que la reconozcan a ella como una partera que trabajó en el servicio de salud y ha estado muchos años prestando servicio a muchas personas. Porque uno de repente, bueno, la plata es que cualquier persona debe decir, ya, tome, le voy a pagar tanto. Pero la plata no es lúcida, lo que vale es cuando la persona tiene mucha, ¿cómo le puedo decir? Tiene mucha fuerza para hacer las cosas, tiene mucho amor, dice, no, yo lo tengo que hacer, como sea, y había una persona, viene la llama, dice, no, o sea, y no la pueden dar, dice, no, yo voy a, vamos, yo voy, y lo hago. Y la verdad, y eso para uno es como, si uno hace eso, uno se siente bien, se siente tranquila, se siente como que uno ha dado, ha sembrado, ha ayudado a personas que alguien que necesita. Y eso en la vida es lo más lindo que una persona puede hacer. Lo que uno sabe, su sabiduría es, algunos dicen que es nuestra, que es, sí es nuestra, pero también uno tiene que darla a conocer, porque uno no se puede quedar guardado con eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que darlo a conocer, ¿para qué? Para que otras personas más jóvenes, o un hijo, o una hija, o un nieto, a lo mejor ellos heredan eso, aprendan eso de lo que uno de repente hace. Porque también muchas veces sirve, no solamente para que ellos hagan trabajo, también sirve para uno mismo como familia, como para sus propios hijos que vienen por delante. Entonces yo creo que lo que nosotros sabemos, lo que, porque eso es un don que Dios nos dio, nosotros no hemos salido, no hemos ido a estudiar, no hemos aprendido de nadie, no hemos leído un libro para nada, solo es como que a uno le llegó eso, nació con ese don. Sí. Como que uno solita se va profesionando cada vez que hace algo, después dice, no, ¿cómo puedo hacer esto? No, esto así, lo voy a hacer allá, o esta hierba la voy a combinar, esto cálido con fresco, esto es para el otro. Thank you. Bien, regresamos a Aini después de escuchar y agradecemos también a la ONG Madre Nativa que nos hizo llegar la invitación para poder encontrarnos con las cuyacas, ¿cierto?, de Wawa Usujiri, que hacen un hermoso trabajo, y por supuesto también saludar a todas las mujeres andinas que también trabajan por la salud, salud de las mujeres, por recuperar la medicina tradicional. Hay varias mujeres que se dedican, ¿cierto?, a la recuperación de la medicina a través de las plantas. Hemos visto que se han hecho ferias herbolarias en Arica, y también allá en Putre tiene una organización que trabaja con el CEFAM y también con atención a las personas. Así que un cariñoso saludo a la señora Julia, a la señora Aurelia, bueno, a la señora Luisa, ya a diferentes personas, a la misma también Bernardita, que trabajan en el rescate y están por la difusión de la medicina tradicional, y que además es parte de nuestras prácticas también, ¿no? Y continuamos con Aini después de escuchar, por supuesto, a Anita Castro con señora Santana. Comentarles también que durante este tiempo se están realizando diferentes consultas indígenas y es importante también participar para no nos olvidemos que el derecho a la consulta es un derecho humano de los pueblos indígenas, amparado en la normativa internacional y a través del convenio 169 de la OIT, que tiene rango de ley en Chile, y también por la Declaración de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales que Chile ha suscrito. Por lo tanto, es importante, es un, ¿qué es la consulta? No es un espacio para que las poblaciones originarias participen, es un espacio diferenciado con ciertos tiempos propios para los pueblos, ¿no? Es donde hay principios fundamentales en todas las consultas, que es el principio de la buena fe, el principio de la información previa, ¿cierto? Y lo importante es que las personas puedan participar, y por supuesto también a través de procedimientos apropiados. Es por ello que generalmente en las consultas indígenas se invita a la gente en la primera sesión, donde se informa de qué se trata, se cuenta cuál es la normativa o la medida tanto administrativa o legislativa que se va a discutir, y luego ya los pueblos originarios, las localidades deciden la forma en que van a continuar, es decir, la próxima fecha, dónde sería, si es necesario algún asesor en alguna materia en particular. Lo importante que son las propias personas que deciden cómo sigue este procedimiento de acuerdo a su libre determinación. Y si bien es cierto, Chile tiene dos reglamentos, el Decreto Supremo 40 y 66, que de alguna manera busca regular estos procedimientos, eso no está sobre el convenio 169, que habla precisamente de los procedimientos apropiados. Por lo tanto, los pueblos son quienes deciden, dentro del marco, cierto, de lo que se desarrolla, cómo se va a llevar a cabo estos procesos consultivos, que bueno, hay ciertas diferencias entre los investigadores, los académicos del mundo de los derechos internacionales sobre lo vinculante que es, pero en sí los procesos de consulta son vinculantes en sí, en sus procesos, ¿no? Muchas veces después, como son normativa legislativa, van al Congreso, donde ahí tiene otro tipo de modificaciones, pero lo que las personas deciden en el proceso es vinculante. En eso hay un acuerdo, ¿no? Y bueno, contarles que qué procesos de consulta se están desarrollando, ya lo hemos mencionado en otros programas, se está desarrollando el proceso de consulta previa de la nueva legislación patrimonial. Aquí estamos mirando, ¿cierto?, la información oficial del Servicio Nacional del Patrimonio de la Subdirección de Pueblo Originario, que está llevando una consulta previa indígena y afrodescendiente, y que busca, ¿cierto?, que es un proceso diferenciado a una consulta ciudadana. También se está haciendo una consulta ciudadana general, pero es un proceso diferenciado para los pueblos y que tiene el objetivo de consultar sobre la nueva legislación patrimonial. Y eso es muy importante porque hay un proyecto de ley que modifica, ¿cierto?, cómo funciona el Consejo de Monumentos Nacional en nuestra región, que es tan importante el patrimonio material, inmaterial, o todas las clasificaciones que existan. Es tan importante cómo vamos a resguardar, cómo se va a proteger, quiénes son los dueños, ¿Qué pasa si hay un patrimonio en una propiedad privada? ¿Quiénes pueden decidir cuando, por ejemplo, un plano regulador modifica el uso de suelo y si en esos lugares hay vestigios arqueológicos? ¿Qué pasa también con la memoria de los pueblos? ¿Quién es custodio de la memoria de los pueblos? Sabemos que la legislación actual, si algo se encuentra, es del Estado y no podemos mover ni una piedra si no llega a Consejo Monumentos Nacionales, y sabemos además que es un servicio pequeño con muy poco personal y centralizado. Entonces, todas esas discusiones es importante que las planteemos en este proceso de consulta, que es el espacio para conversar sobre el patrimonio. La región de Arica y Parinacota tiene un patrimonio inmenso, no solamente material, no solamente hay restos de momias, cerámico, geoglifos, petroglifos, también hay rutas de camino, ¿cierto? Rutas patrimoniales, hay mucho, mucho que hacer, pero además también está todo el patrimonio material, la música, las tradiciones, lo que recién hablábamos, lo de la partería, todo ese conocimiento que muchas veces es apropiado por centros de investigación, universidades o también ONG, ¿cierto? Y es donde los pueblos, las comunidades dan todo el conocimiento y no son copartícipes tampoco de esa difusión, por ejemplo, ¿no? O de esos espacios, o cómo lo custodian. ¿Qué pasa con los recursos genéticos? Cuando estudian una planta originaria, ¿qué pasa con ese conocimiento genético sobre sus propiedades? ¿Es de los pueblos o es de la universidad o es del laboratorio científico que después termina vendiendo cápsulas, remedios con esas propiedades? Entonces, todas esas discusiones son importantes que las planteemos y asistamos a esta consulta de patrimonio. Les cuento, ya hay varias fechas que se han realizado tanto en Arica, en Precordillera y en Cordillera. Este sábado se realiza, por ejemplo, con el pueblo mapuche. Sabemos que en nuestra región de Arica y Parinacota hay una alta población de mapuche. Esperamos también que en otras regiones de Chile también haya reuniones para el pueblo aymara. Nosotros hay aymaras en todo Chile, así que también esperamos que en otras regiones también suceda eso. Bueno, les cuento que, por ejemplo, el 4 de octubre van a estar en Esquiña, va a ser la reunión, el 5 en Copa, el miércoles 11 en Putre, el jueves 12 en Bisbiri, el 14 tengo entendido que es en Chapiquiña, el martes 17 acá en el ex Casino Arica con el pueblo afrodescendiente, el miércoles 18 de octubre ahí en el Patio Crisperi con el pueblo mapuche, el jueves 19 de octubre también en la Casa Crisperi, esta vez con el pueblo quechua que vive en Arica. En fin, hay varias reuniones. Yo les invito a que tomen contacto con la Subdirección de Pueblos Originarios de Servicio de Patrimonio. También está en la página web pueblosoriginarios.cl para que se informen, participen en qué va a estar importante discusión sobre el patrimonio. Y me estoy alargando, pero no importa. Les quiero contarles que hay otro proceso de consulta que se realizó esta semana, que es sobre el Ministerio de Energía. Mire, y esto es bien interesante porque es sobre lo que regula, hay un reglamento, una ley que regula los biocombustibles, tanto sólidos como leña, vegetal, carbón y pellets. Pero además también acá tenemos una larga historia de biocombustibles. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la llareta que se llegó hasta a poner en peligro de extinción por el uso que se hizo hace muchos años atrás? ¿Cómo nos calefaccionamos en Cordillera y en Precordillera? ¿Cómo las personas, cierto? Mantiene la calefacción. Sabemos que además las construcciones aymara, las antiguas construcciones aymara de adobe en sí traían un proceso de calefacción, ¿no? La forma de la construcción, los materiales, el adobe, cómo se hacía con la paja, también calentaba las casas y las calienta. Entonces, sobre todo esas conversaciones y cómo se resguarda también, es sobre esta ley que precisamente se analiza un reglamento para el uso de biocombustibles. Esta reunión fue en Putre el 28 de septiembre, seguramente acordaron otra reunión. No logré tener información para hoy día, pero ustedes pueden consultar en consultabiocombustibles@minenergia.cl o en la Serie Minenergía acá en Arica y Parinacota. Se pueden acercar y consultar en qué va esta consulta del reglamento de ley de biocombustibles sólidos. Qué importante, ¿no? Además, cuando hablamos de cambio climático, de protección, de preservación también de nuestra flora y fauna nativa. Así que también está esta consulta del Ministerio de Energía tan importante sobre los biocombustibles sólidos. Queríamos compartir también para que usted sepa cuáles son los procesos que se están llevando a cabo y son abiertos para toda la población aymara, quechua y todos los pueblos también que están en este territorio viviendo. Y por último, contarles que este 4 de octubre en Putre se va a realizar un taller. Esto no es consulta indígena, esto lo está realizando la unidad UCAI, que se llama del Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Coordinadora de Asuntos Indígenas, que ha estado realizando varias reuniones. Hizo una reunión también sobre las lenguas, el diseño de lenguas, pero este 4 de octubre va a realizar un taller de evaluación sobre la regulación de la consulta indígena en Chile en el marco del Decreto Supremo 66. Es un taller que lo está llevando a cabo la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que está recogiendo opiniones, la evaluación de las personas, principalmente la invitación es para quienes hayan participado en procesos de consultas anteriores. Nosotros, bueno, personalmente hemos participado en varias consultas y bueno, la invitación es esa, ¿no? Es para hacer un informe y revisar cuál es la opinión de los pueblos respecto a este proceso. Y va a ser en Putre, dice ellos, como una forma de descentralizar las conversaciones y que no siempre sean allí. Esto va a ser el 4 de octubre, como les decía, desde las 9 de la mañana, en el Salón Sergio Dini, ¿no? Ahí del ex concejal ya fallecido don Sergio Dini. Y ahí va a ser esta reunión y va a haber también devolución de pasaje para quienes vayan desde Arica. Aquí colocan un teléfono, yo les voy a compartir un celular, dice el 938-638437, 938-638437, también un correo uki@desarrollosocial.gob.cl. Si no, también yo creo que se puede preguntar en la Seremi Desarrollo Social para saber sobre esta reunión y tal vez en CONADI también puedan orientar a las personas que no sepan. Así que, importante, ¿no? Hay varias cosas que están pasando sobre las consultas indígenas. Es importante participar porque es una manera de que nosotros podamos dar nuestras opiniones, nuestras impresiones, y también que no siempre participen las mismas personas, ¿no? Lo importante es que haya otras personas, hay mucha gente, cualquier modificación legal nos afecta a todos, sobre todo la consulta de patrimonio. Mire qué interesante, es importante ir, es el momento de ser el resguardo de nuestros sitios, de exponer, por ejemplo, todo lo que pasa con la señalización y el cuidado de los lugares, sitios arqueológicos. ¿Por qué no un museo para Arica? ¿Por qué no ciertos resguardos que incluso también en Arica, las danzas, los bailes, la gente que realiza aquí revitalización cultural en la región? También es importante participar, no solamente bailar, sino también participar en lo que viene en la ley de patrimonio. Así que eso quería compartir con ustedes, contarles que están estas actividades en torno de la ley de las consultas indígenas. Ya se acabó la pandemia, así que volvió todo. Y ya para aquí ya no vamos a hacer otra pausa musical, sino decirles que también para el 12 de octubre recibimos otra invitación. El año pasado, o este año, si no me equivoco, hubo una modificación al Código de Agua, una modificación que se duró más de una década en el Congreso. Y bueno, va a haber un taller precisamente para hablar del Código de Agua vigente y su impacto en los pueblos indígenas. Esto va a ser el 12 de octubre desde las 8:30 a.m. en el Hotel del Valle. Y lo está realizando la consultora Uraki, ¿cierto? Para que ustedes tomen contacto para participar en este importante taller de sobre la nueva, ¿no? Ese código de agua que trae también, hay un registro, ¿no? Hay varios temas interesantes para que ustedes se informen. También las personas de los valles, en fin, ¿no? Que puedan asistir y consultar sobre esta nueva legislación en torno al agua. Bien, y ya para despedirnos, contarles que como siempre el 7 de octubre tenemos una nueva feria, Trenzando Autonomías, va a haber un taller muy lindo de herbolaria también, precisamente con un taller donde se van a entregar materiales a cambio de 3.000 pesos, ¿cierto? Como un aporte para la persona que lleva sus materiales y pueda compartir. Y también va a haber, mire, va a haber dos talleres, un taller de tunque para bailar ahí, va a haber un conversatorio sobre dictadura y narcotráfico, sobre el control social en las poblaciones a través de la droga, interesante tema. También va a haber un taller de capoeira para los niños, las niñas, los niñas, y para que puedan bailar, y música, por supuesto, en vivo de Gabonari y Violeta al Cactus. Y esto se va a desarrollar en la Plaza Walda Clemente desde las 11 horas. Y les digo al tío dónde queda la Plaza Walda Clemente, en Tucapel, con Oscar Bernal y Eugenio Guerra. Dice, frente a la Capilla Cristo Rey en el sector Pampa Nueva, el sábado 7 de octubre. Es el panorama que queremos invitarle ahí. Vamos a estar también recorriendo un poco. Bien, ya llegó la hora. Nos vemos entonces para una próxima emisión con Aini, con varias informaciones y compartiendo, por supuesto, nuestros trabajos que estamos realizando sobre memoria y mujeres de pueblos originarios. Les invitamos a visitar nuestra página web, radioaini.cl, y nos vemos la próxima semana. Jiki sin cama. Minca, minga, nuestro yu. Encuentro nuestro territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos.